FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial, señora, señor. Acá estamos en este miércoles 3 de marzo del año 2010. Otro programa más, otra mañana más, un día realmente agradable. El cielo está lleno de sol, como si fuera, no, pero está lleno de luna, sin estrellas. La verdad que es una mañana muy linda, muy agradable, fresquita, pero bien, tranquila. Dentro del orden de las noticias que vamos a desarrollar en el día de hoy, se encuentran varias que corresponden a lo local y muchas que son de nacionales. Por ejemplo, no hay arreglo todavía con los docentes tucumanos. El gobierno ofreció 50 pesos que son insuficientes para los gremios docentes. Por otro lado, el ministro de Economía dijo: no vamos a hacer ningún tipo de ajuste para enfriar la economía. También el ministro del Interior, Aníbal Fernández, salió a defender el decreto que la presidenta dictó ayer, en la apertura de sesiones del Poder Legislativo. La oposición salió con todo a tratar de derogar estos decretos vía legislativa. Bueno, están en esa pelea. Por otro lado, también la justicia suspendió en la ciudad de Buenos Aires el uso de las pistolas Tasen. Vamos a desarrollar también, se suspendió el juicio a Bussi y Menéndez por problemas de salud. Por otro lado, De Angelis dijo que este gobierno es comparable a una dictadura. Menem se presentaría hoy en la Cámara de Senadores y daría el quórum necesario para que la oposición se adueñe, digamos, de todas las comisiones de esa Cámara, que fue muy polémico la semana pasada cuando por ausencia de él no se pudo concretar esta movida política por la cual la oposición se toma todo lo que hay y no deja nada para los demás. Bueno, por otro lado, hoy juega Argentina-Alemania a las 16:45 en el estadio del Bayern Múnich. Bueno, Argentina, vamos a dar el equipo, algunos comentarios sobre eso. Por otro lado, la Cámara de Diputados llamó a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, a que haga un informe sobre respecto a los DNU que facilitaron el pago de deuda externa, dinero que ya salió del Banco Central y que está en el Tesoro Nacional. Bien, la recaudación de febrero a nivel nacional creció un 20%, comandada por el IVA, que creció un 22,2%. Esto marca el aumento del consumo en el mes de febrero de este año. Creció en relación a febrero del año pasado. Bueno, por otro lado, resultado del fútbol y otras noticias que vamos a ir desarrollando a la medida que el programa se vaya desenvolviendo. También vamos a dar ahora, son las 6 y 8 minutos de la mañana, la temperatura actual es de 21 grados 4 décimas, la humedad del 87%, bastante alta. La presión atmosférica es 935 hectopascales y se pronostica para hoy lluvia. Aunque, como está la mañana y como está la luna, pareciera que no, pero bueno, hay que, por si acaso, muchachos, hay que tener listo el paraguas en la puerta. Richard, ¿no? Siempre listo ahí, el paraguas en la puerta, porque se pronostica lluvia para hoy y para toda la semana. 1, 2, 3, 4. Bien, dentro de los nuevos bloques que vamos a abrir en este programa, aquí en Un Yuyo Más, por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, vamos a abrir bloques de efemérides. Hoy comenzamos con, ahí se conmemora una batalla que ganó Juana Zurduy en la lucha por la independencia. Esta mujer que nació en Chuquisaca en el año 1780, hija de un español y de una mestiza, que vivió una infancia bastante complicada, bastante rebelde, hasta que conoció a Manuel Padilla, se casó con él. Manuel Padilla era uno de los intelectuales que Chuquisaca en esa época era, dentro del virreinato del Río de la Plata, era uno de los principales lugares, unas principales ciudades. Estaba ahí, allí estaba instalada la Universidad de Charcas. En ese lugar era un foco, digamos, de expansión de las ideas revolucionarias. Muchos de los patriotas argentinos estudiaron en la Universidad de Charcas, Moreno, Castelli, muchos pasaron por ahí, y bueno, esas ideas, digamos, de libertad y de fraternidad que la Revolución Francesa fue sembrando por los distintos países de América, bueno, en la Universidad de Charcas encontró un lugar, digamos, para que se desarrolle. Fue un lugar, en ese término, influenciado ideológicamente por esta revolución, y que llevó adelante, muchos intelectuales salieron de ahí y surgieron de allí. Bueno, no de allí, pero sí del lugar de Chuquisaca, surgió esta mujer que enfrentó al dominio español, que sacrificó en esa lucha a 4 de sus hijos, que murieron en medio de la lucha por enfermedades propias del desamparo en la que vivía esta gente. Muy valiente, ganó muchas batallas, es un ejemplo de mujer. Juana Zurduy, junto a su esposo, simbolizan hoy lo mejor de la revolución americana, lo popular, lo indio, de nuestra gesta emancipadora, y eran los más combativos por la libertad del Alto Perú. Por entonces era el virreinato del Río de la Plata, y después fueron Provincias Unidas del Río de la Plata. Bien, eran ejes de la revolución en Chuquisaca. Ellos comandaron una revuelta en 1809 que fue duramente reprimida, también por uno de los generales que después fueron unos héroes de Bolivia, el general Santa Cruz. Bueno, hay toda una polémica historiográfica con respecto a quién debe ser realmente el héroe de Perú, de Bolivia. Bueno, hoy es Bolivia, en ese momento éramos todo lo mismo, se peleaba por la libertad de América, no había todavía la separación que hay hoy entre distintos países. Luego de las luchas que tuvo después de perder a su marido, que fue muerto y su cabeza fue expuesta durante varios días en la plaza pública, ella lo rescató su cabeza. Luego de ser derrotada, viene a pelear con Güemes, acá en Salta, y bueno, tras la muerte de Güemes, tiene que volver a Bolivia, y bueno, termina sus días en el olvido, en la absoluta pobreza, y muere a los 82 años. Yo creo que Juana Zurduy es un ejemplo del pueblo en armas, de la mujer compañera, de la mujer no solo compañera, sino que encabeza cuando es necesario la rebelión, y es un ejemplo para seguir en este mes, en esta semana, que se conmemora el Día de la Mujer. América Profunda. Buscando el futuro en nuestro pasado. ...1816... Tarabuco, Juana Zurduy. Instruida en catecismos, nacida para monja de convento en Chuquisaca, es teniente coronel de los ejércitos guerrilleros de la independencia. De sus 4 hijos, solo vive el que fue parido en plena batalla, entre truenos de caballos y cañones.

en un acto que se hizo el año pasado, inclusive había un pedido a la Cámara de Diputados de Salta, creo, de hacer el billete con la cara de Juana, el billete de 100 pesos con la cara de Juana Zurduy. No sé qué, en qué quedó eso, bueno, entre ella y el genocida de Roca, bueno, me quedo toda la vida con Juana Zurduy, un ejemplo de valentía, de entrega, de humildad, que bueno, hay que tener en cuenta en estas épocas donde eso por ahí nos falta un poco. Bien, estamos aquí en un yuyo más, por FM La Voz 88.3, La Voz de Tafí Viejo. El teléfono para comunicarse es el 461-9315. El celular para los mensajes, el 155-677-7378. Bueno, por otro lado, digamos que la temperatura es de 21 grados 4 décimas, la humedad 87%, la sensación térmica del 20 grados, eso es otro invento argentino, la sensación térmica. La presión 935.6 hectopascales. El tiempo se va, aparentemente, bueno, por todos los pronósticos, escuché anoche en informativo, escuché ayer al mediodía en informativo, lo vi en internet ayer también y lo veo, sigo viendo hoy, bueno, parece que va a llover. Hoy, mañana y el viernes, inclusive se plantean algunas tormentas. Así que muchachos, en algún momento del día hay que llevar el paraguas en el bolsillo o donde le quepa, porque se viene el agua. mano el corazón. La gente baila en las calles con su son. Y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa es fuego que me quema cuando baila y arrebata el corazón. Más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Por FM La Voz 88.3 de su dial señor, al teléfono para comunicarse 461-9315, celular 155-677378. Y bueno, y anoche fue una noche histórica para el fútbol argentino, particularmente para los hinchas de Boca y muy particularmente para Martín Palermo, que con el gol que hizo, creo que fue el segundo, igual un récord histórico. Todo indica que lo va a superar, evidentemente. Con 300 partidos en Boca, igual un récord de 218 goles que estaba en manos de un señor que se llamaba Roberto Cherro, que estamos hablando de la década del 30, más o menos, década del 20, década del 30, o sea que hace casi unos cuantitos años, casi 90 años. Bueno, Palermo anoche en un partido realmente espectacular, por lo emotivo, por lo vibrante, por lo cambiante. Boca ganaba, ganaba Vélez, después ganaba Boca, parecía que el partido era de Boca, estuvo 3-1 en un momento, lo dio vuelta Vélez Sarsfield, fue ganando 4-3 y sobre el final lo empató Boca. Si perdía Boca, yo creo que a Alves lo colgaban. Ganando 3-1, terminó perdiendo, bueno, casi pierde. Bueno, un partido vibrante, emotivo, que tuvo el condimento de este gol que lo puso a Martín Palermo en la historia del fútbol argentino y muy particularmente en la historia de ese gran club que es Boca Juniors. Bien, por otro lado, hubo otros partidos. Huracán le igualó a Racing sobre la hora y Rosario Central perdió. Es una buena noticia, digamos, para los hinchas de Atlético Tucumán. Bueno, no sé si es buena noticia, está bien, digamos, siguen peleando. No se alejó Rosario Central, perdió con Arsenal por 3-2 en su cancha, en la cancha de Rosario Central. Hoy sigue la fecha, Godoy Cruz arriesgará la punta ante Lanús a las 19. Hay otros partidos que se van a ir desarrollando en la jornada de hoy. Estudiantes va a jugar con Argentinos en la cancha de Estudiantes a partir de las 7 de la tarde, y a las 21:10 jugarán Tigre contra Independiente. Bueno, son los partidos de la fecha. Por otro lado, el partido de hoy es el partido de Argentina, hoy juega Argentina en un test match, como salía a decirse en otra época. Juega Argentina a las 5:45 o 16:45 en el estadio del Bayern Múnich con la selección de Alemania, con un plantel que vendría a ser la base de lo que sería el equipo que va a jugar el Mundial. Faltarían algunos números o algunas personas, pero está básicamente lo que Maradona quiere. Bueno, hoy vamos a ver si el trabajo que viene realizando Diego, que todavía no es el trabajo, porque convengamos que los jugadores están por un momentito, digamos, con él, puede armar algo y recién salir adelante. Bueno, vamos a ver si la selección empieza a funcionar. Yo ya dije en mi oportunidad, y no es por abrir paraguas, a mí Diego como jugador me pareció extraordinario. Creo que fue lo máximo que hubo, y no sé si habrá alguna vez otro jugador como él, pero en lo estrictamente técnico me parece que no tiene las condiciones, o no reúne las condiciones que necesita una selección argentina. Pero de todos modos, bueno, es el que está y hay que darle todo el apoyo. Vamos adelante. Hoy estamos en ese test match, vamos a saber si la Argentina puede empezar a jugar a algo y no depender tanto de sus individualidades, a ver si están encendidos o no. Y bueno, por ahí los equipos europeos nos resultan en algún sentido un poco más fáciles que los americanos, pero vamos a ver qué pasa hoy a las 16:45 en el estadio del Bayern Múnich, Argentina, Alemania, Argentina. Y bueno, esperemos que sea positivo. Estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. El celular, el 155-677378. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz 88.3. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Mi paso retrocedido. más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño. Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Como el mojito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, teléfono para comunicarse 461-9315, celular 155-677-3778. Bueno, se suspendió el juicio que se venía realizando a los genocidas Bussi, Menéndez y otros por problemas de salud del general Antonio Domingo Bussi. Tuvo un problema cardíaco que por lo cual debió ser internado de urgencia en el centro de salud para hacerle un chequeo que teóricamente iba a durar 6 horas, terminó durando 13, lo llevaron a su casa, parece que no estaba tan mal. Y por otro lado, la salud de otro de los imputados, Zimmerman, también se complicó. Este hombre tiene un cáncer de colon que aparentemente estaba controlado, que aparentemente también, porque somos todos lo que dice sus defensores, se agudizó su problema en función del estrés que ha recibido, digamos, en este juicio. La situación que ha recibido, las acusaciones y demás, aceleró el proceso de su enfermedad y está en estos momentos en delicado estado de salud. Bien, esto forma parte de la normativa vigente. Dentro de 10 días es el plazo para volver a comenzar, el 16, se dijo que va a volver a comenzar el juicio. En caso de que no se pueda contar con la presencia de estos imputados, bueno, se va a suspender por 10 días más, y a partir de ahí ya se va a seguir juicio con las personas que estén, o sea, o en ausencia de los imputados. Bien, por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, la justicia contencioso administrativa decidió ayer prohibir el uso de los dispositivos eléctricos Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana, haciendo lugar a un recurso que presentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue celebrada por los dirigentes de la oposición a Macri, quienes adelantaron que darán impulso a un proyecto de la legislatura para prohibir definitivamente el uso de estas pistolas. Digamos que las pistolas Taser X26 son un dispositivo eléctrico para paralizar a la persona que es alcanzada por estos proyectiles, que son los proyectiles que hacen descarga eléctrica. La magistrada a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo número 9, Andrea Dana, dictó ayer una medida cautelar y ordenó suspender el uso de esas armas por parte de la Policía Metropolitana. La jueza en su dictamen consideró que a primera vista las pistolas no resultan razonables para ofrecer seguridad a la población. Además, sostuvo que su uso puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aun de quienes se encuentran en perfecto estado de salud, y que la incorporación de estos dispositivos pueden fomentar el encubrimiento o la impunidad policial, favoreciendo situaciones de abuso. Bueno, el gobierno de la ciudad va a apelar esta medida. Ellos, les llama la atención de que se tome una medida sobre algo que todavía no se usa, pero bueno, es una medida preventiva, para que no se use este tipo de pistola. El bloque de legisladores de Proyecto Sur expresó su conformidad con el fallo y la expectativa de que se prohíba el uso de estas picanas eléctricas en todo el territorio argentino. Por otro lado, también el ministro de Trabajo resaltó que hay 77.000 trabajadores argentinos que están cobrando un plan que se llama REPRO. El REPRO es un plan por el cual todas aquellas empresas que tengan problemas económicos, en situación, digamos, de quiebra, pueden solicitarle al gobierno este tipo de plan, por el cual el gobierno le paga una parte sustancial del sueldo a sus trabajadores, y que forma parte de la política nacional para tratar de mantener el empleo y tratar de mantener la dinámica económica dentro de el consumo alto, que es lo que va a generar las expectativas de crecimiento. Dentro de ese marco, el ministro de Economía dijo: no vamos a hacer de ninguna manera un plan de ajuste que signifique menos empleo y congelamiento de jubilaciones y salarios, porque eso ya se hizo y nunca tuvo buen resultado. Consultado por si el gobierno tiene un plan de contención de la inflación, dijo que permanentemente se está trabajando sobre la inflación, pero lo que va a permitir que Argentina crezca, siga teniendo empleo, sistema jubilatorio y asignación universal por hijo, es que haya más oferta de bienes y servicios. Eso se logrará únicamente con crecimiento y con inclusión social. Bien, lo que se dice, seguir recalentando la economía. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Tafí Viejo, el periódico de nuestra gente. Muy pronto, por fin la verdad. Y por pensar no es alma. En vivo. Que nosotros somos de zona de Villa Condena Sur, en el cual hace 5 días que no tenemos. El bolso, en el ómnibus no puede, no se puede, no tenga que llevar mucho. Usted, por ejemplo, cosas que quiera llevar dulce en una olla, usted no lo puede llevar su cosa en la olla. Todas las noticias. Hicieron un esfuerzo enorme para que esto sea una verdad y una realidad. Y creo que las pruebas están a la vista. El pueblo de Tafiseño es reconocido, sabe agradecer y por eso esta concurrencia masiva que hoy se encuentra en la estación ferroviaria de Tafí Viejo. Aquí en la voz de los que no tienen voz. Cuando decíamos del tren de Tucumán a Tafí Viejo, nos pareció un sueño que no se iba a hacer. Pero me acuerdo en esa cena. Amigo Luna nos dijo, el tren lo va a tener, comprometete a decirlo. siglo y el tren está acá. Somos la radio número uno. La de mayor audiencia. Somos la radio más escuchada en la ciudad. ¿Y qué es lo que encontrás acá en la basura? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Botella, lata, aluminio. Todo eso juntamos. ¿Y vos cómo te sentiste que tus hijos te estén viendo eso y acompañándote en este lugar de trabajo? Ay, me siento mal. Mi hijo no quiero que se hagan así, quiero que tengan otra vida mejor. Fuente, la web de tafilviejo.com.ar. Queremos que alguien le venga y le dé una solución. Como es, para me ayuda, mujer, para poder sobrevivir más. Gracias, muchas gracias por elegirnos. Somos La Voz 88.3. La Voz de Tafí Viejo. Dentro de La Voz de Tafí Viejo, aquí estamos en un yuyo más. Programa que va de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Gente trabajadora, gente que se despierta temprano y se acuesta tarde. Bueno, y a veces eso trae consecuencias, como por ejemplo algunas ausencias, como en el día de la fecha. Bueno, a Horacio, si nos está escuchando por ahí, la noticia ausente o dormida va a ser el periodista dormido. Bien, los teléfonos para comunicarse a la radio son el 461-9315, el celular el 155-677378. Bueno, los docentes no tuvieron un acuerdo todavía con el gobierno, por lo cuanto peligra el comienzo de las clases, aunque se concretó ayer una reunión entre el Frente de Gremios Estatales y los funcionarios del gobierno. Para seguir con la discusión salarial, no se produjeron avances y por ello el viernes sería la última oportunidad cuando se vuelvan a encontrar para encontrarle una solución a esto. Jorge Jiménez descartó que el básico pueda ascender a 1.000 pesos. Yo pude observarlo. Es imposible, dijo. Es imposible, no se puede. Habla medio raro el ministro. Con ayuda de técnicos del Ministerio de Economía y de Educación, ayer los ministros de Economía, el de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, y el de Educación, Silvio Rogel de Tenkin, recibieron a la Secretaría de Educación a los titulares de los gremios ATEP, AMET y APEN. Con documentación en mano, abordaron más de una hora y media diferentes puntos reivindicativos, aunque el principal planteo, aumento salarial al básico, no tuvo resultados positivos. Aclaremos para esto que a nivel nacional las paritarias confirmaron un básico de 1.740 para marzo, 1.840 para junio, que plantea un básico mínimo que va a recibir, bajo del cual ningún docente puede recibir. La pregunta es, en Tucumán el básico es de 700 pesos. ¿Cómo se conjuga esto con lo de lo nacional? Habría que estudiarlos. Bien, el Poder Ejecutivo estará analizando otorgar, aparte de los 100 pesos que ofreció el otro día, la semana pasada, un monto de 50 pesos más, no remunerativo y no bonificable. Sin embargo, los docentes se mantienen unidos en este aspecto y ratifican que no van a iniciar las clases el 8 de marzo si no hay mejoras sustanciales, al considerar que hasta ahora no existe una propuesta que equipare el alto costo de vida. A la sede del encuentro, el titular del área económica, Jiménez, manifestó que está analizando otras propuestas que salieron de este encuentro. Ahora hacemos cálculos y el viernes tendremos los números finales, lo que son las negociaciones. Tienen que hacer cálculos. ¿Quién no los tienen hechos los cálculos ya? Yo creo que sí, pero bueno, ese se tira y afloje constante. El funcionario contó que se estarían actualmente blanqueando algunas sumas no remunerativas, no bonificables. Aclaró que la Nación manda durante 10 meses el fondo compensador por el sueldo inicial. Ese dinero va directamente para los docentes, dijo, y reconoció que el viernes será un día decisivo. Bien, esto tiene que ver con la importancia que se le da a educación. Creemos que, bueno, la ministra Tenkin estaba muy segura de que iba a resolverse el conflicto. Evidentemente no es mucha la diferencia que hay, aunque bueno, cuando salen a hablar a los medios, todos son combativos. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que se resuelva, los chicos puedan tener las clases, y si no, bueno, que los maestros puedan tener lo que piden, ¿no? Que para eso trabajan. Con respecto a eso también hay muchas quejas hay una cantidad muy importante de gente que no tiene lugar en escuelas públicas, gente que ha repetido cursos, gente que se ha cambiado de escuela, gente que viene de otros lugares en general, encuentra muchas dificultades para poder encontrar un asiento en los distintos ámbitos de la escuela. Habría que estudiar esto también. Yo siempre, hace muchos años, hablábamos con gente dedicada a la educación. Yo siempre creí que aquí en Tafí Viejo debería haber una dirección de escuelas o de educación, que entre otras cosas vea ese tema, digamos, de la falta de asiento, que también vea la currícula de las escuelas. Por ejemplo, podría haber alguna materia que se llame Tafí Viejo y su historia, por ejemplo, o la historia de los talleres ferroviarios, también es una historia rica en términos de construcción de un país, de entender por qué las cosas son como son. Yo creo que el ferrocarril es un ejemplo de lo que fue este país cuando nuestros políticos quisieron hacer cosas en serio y nuestros trabajadores pusieron manos en la obra. También creo que es importante ver el perfil académico de los chicos a través de técnicos que estén en Tafí Viejo. Y bueno, pero bueno, son ideas nada más, ¿no? Que debe ser que no hay presupuesto para esas cosas. Bueno, por otro lado, volvemos a decirle, señora, señor, no es obligatorio pagar ninguna cuota, lo único obligatorio es pagar el seguro. Así que si la obligan, pídale a quien la obliga que se lo dé por escrito. Dígale a la persona que le dice, si no paga no lo vamos a inscribir, dígale, bueno, está bien, póngame por escrito que usted no inscribe a mi hijo porque no pago. Y seguramente esa persona la van a dejar sin trabajo, porque es completamente... no sé si hablar de ilegal, porque se hace y se hizo y se hace miles de años, cobrar una cuota al comienzo de año. Bueno, no es justo. Si usted no lo quiere pagar o no tiene para pagarlo, no lo haga, pague únicamente el seguro, que creo que es 50 pesos, consulte en la Caja Popular y bueno, y defienda su derecho a una educación gratuita. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Llévame con vos, murga murguera. Bajo tu cielo estrellado se agita la melena. Llévame con vos a tocar hasta que sangre. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3 de su dial. Vamos a reiterar que las farmacias que está de turno hasta las 8 de la mañana de hoy están de turno, la farmacia Pravia en Alén 5366 y la farmacia San Gabriel en Belgrano 499. A partir de las 8 de la mañana, bueno, las que entran en turno del día miércoles son la farmacia del Pueblo en Alén 166 y la farmacia San Sebastián en La Prida 565. Repetimos, hasta las 8 de la mañana está de turno la farmacia Pravia de Alén 366 y la farmacia San Gabriel. A partir de la San Gabriel está en la Belgrano 499. A partir de día miércoles, la que entra en el turno de hoy 8 de la mañana a día jueves a las 8 de la mañana sería la farmacia del Pueblo en Alén 166 y la farmacia San Sebastián en la Prida 568. Bien, siguiendo con la información, vamos a repetir y reiterar los números de oro de la Gaceta de hoy. Para la gente que está expectante y le falta un numerito 2, bueno, ya saben, si ganan, no nos molestaría que manden 2 kilos de churrasco, como diría algún porteñito. Bien, los números de oro, lapicera, lápiz, papel y piedra, son el 60, 6, 0, 87, 8, 7, el 21, 2, 1, el 29, 2, 9, el 46, 4, 6, el 74, 7, 4, el 50, 5, 0, el 15, 1, 5, el 64, 6, 4 y el 68, 6, 8. El número de la suerte es el 5.405.860. Repito, 5.405.860. 21 grados la temperatura, humedad del 81% y, aunque no parezca, el pronóstico del día de hoy dice que va a llover. Así que, Richard, saca el paraguas. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Sí, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo en el 88.3 de su dial. El 4619315, el teléfono para comunicarse. También el celular para comunicarse por los mensajes, el 155-677378. Bien, hay una nota. Hoy también dentro de las efemérides que queríamos recordar es un día 3 de marzo de hace 15 años, en 1985, en Chile se produjo un terremoto que le costó la vida a 177 personas aproximadamente, más o menos la misma época que ahora. Ahora fue mucho más grande, las consecuencias fueron mucho más catastróficas. Que habla un poco de que sabemos que ese lugar es un lugar jodido, Chile. Sin embargo, ¿cómo se prevé eso? Hay una nota acá en Primera Fuente, que es la página web de la Asociación de Prensa, que está bastante linda. Son los desastres naturales, dice, los que permiten ver con mayor claridad en las naciones donde funciona y no funciona el desarrollo, y también donde funciona y no funciona la política, y una parte importante de ella, la solidaridad. Lo hemos visto repetidamente y últimamente desde la India, pasando por Haití, Estados Unidos, Argentina y ahora Chile. Porque el desastre, al no tener causal política, o sea, no poder echarle culpa a nadie, y ser un simple, aunque brutal, test o prueba, se convierte quizás en el único mecanismo de evaluación del desarrollo descontaminado de la matriz política. Golpea e indica qué funciona y qué no. Y también es una oportunidad de medir el funcionamiento de la cobertura mediática del desastre, especialmente aquellos que llevan la información al límite de la distorsión y de la ética, sin preservar con más sigilo la información como un preciado bien público en este aspecto. Por mucho que los medios, especialmente los más atractivos y competitivos, hayan tenido la predisposición para entrar en la óptica del show noticioso que asegura la fórmula rating-rentabilidad, el tema central de este terremoto, sus consecuencias y el manejo, sigue siendo el nivel de desarrollo en Chile expresado en su capacidad de respuesta al desastre físico y al drama humano. A juzgar por la prensa extranjera de mayor jerarquía y menos ideologizada como The New York Times o Le Figaro, The Guardian y otros, en este terremoto se presentó en Chile el fenómeno de un devastador desastre natural y el manejo institucional más que adecuado de la emergencia. Este manejo chileno, destacado por la prensa internacional, se produce en un país con años desarrollando instituciones que son probadas y que no surgen de la noche a la mañana para enfrentar una emergencia. Ello apuntaba a esa cualidad institucional en Chile como un gran patrimonio que se expresa justamente en las circunstancias posteriores al duro golpe de la madrugada. Esta cualidad se observó con claridad en la directora de ONEMI, Carmen Fernández, cuando en su primer contacto con la prensa se veía que había una persona a cargo, alegó. Bueno, esto tiene que ver con la experiencia que ha ido desarrollando Chile en este aspecto, y también, lo que no pueden todavía controlar y que son cuestiones, yo diría, más finas de esto. Anoche se veía saqueos, se seguía viendo gente de los barrios más pudientes que se defendía con armas ante posibles saqueos y posibles, ese tipo de cosas, de tratar de preservar lo poco que se tiene. Es parte de, no sé si es parte de la condición humana, pero sí es parte de una condición de un sector social que, siempre quiere mantener lo que tiene y que los otros, los que no tienen nada, no se lo quiten. Bueno, anoche ese problema se veía marcadamente ahí en Chile, cuando el terremoto fue hace no mucho tiempo. Los saqueos comenzaron a los dos días de los temblores, que habla de una situación, psicológica, un pánico exacerbado, que no sé cuánto tendrán que ver los medios de comunicación chilenos en este tema. Habría que estudiarlo un poquito más y tratar de recordarle, hace 15 años se produjo otro terremoto en Chile donde murieron 177 personas. Hoy están hablando de 795 las víctimas en el terremoto, que fue obviamente fue mucho más devastador que el anterior. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Aquí estamos nuevamente en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial o 88.35. En mi casa se escucha desde ahí. FM La Voz de Tafí Viejo. El programa es un yuyo más. El teléfono para comunicarse el 461-9315. El celular el 155-677378. Bueno, agradecemos a la gente que nos llama y bueno, siempre es bueno saber que hay gente que te escucha, que te critica, que te tira buena onda. En general, bueno, nosotros tratamos de darle una dinámica distinta a la mañana de Tafí Viejo. Cuesta, porque como decía algún filósofo tafiseño, en Tafí Viejo no pasa nada, pero no es así, pasan muchas cosas. El tema es saber dónde está la noticia, ir a buscarla y bueno, ir encontrando. Estamos en eso, estamos tratando de aprender, de encontrar los lugares donde se produce la noticia y en la medida de nuestras posibilidades y nuestros tiempos y nuestra posibilidad económica también, tratar de traérsela para ustedes. Ahí la Gaceta, A mí no me gusta nombrar muchas veces la fuente, pero realmente la Gaceta en la etapa de hoy toca un tema que es bastante actual, bastante, no sé si decir polémico, pero el dato es que el 80% de los casos de violencia, el 80% de las peleas o trifulcas, en el 80% se producen por el alcohol. Bueno, ahí la Gaceta nombra algunos casos de gente que falleció producto de peleas, de encontronazos con otra gente alcoholizada, o a veces que no están alcoholizados ellos, sino que están alcoholizados los otros, y bueno, se produce esto. Y la pregunta es, ¿el alcohol produce violencia o la violencia ya está ahí? Y también lo plantea en la contratapa de la Gaceta, hay un psicólogo que plantea este tema. Yo en lo personal no tuve muchas machas en mi vida, tuve algunas, pero nunca peleé con nadie. O sea, yo creo que la violencia está. O sea, la violencia inherente a la persona que agrede está ahí. Lo que hace el alcohol es liberarla. Claro, o violencia, no sé si alguien vio el video de Violencia Rivas que hace Capusotto, que es realmente extraordinario, en todo sentido es extraordinario. El alcohol produce la violencia o la violencia ya está ahí. A mí me ha tocado vivir experiencias personales o conocer otras personas que han vivido experiencias personales, y uno se da cuenta de que en realidad es la sociedad que produce este tipo de fenómeno, este fenómeno de la violencia como muestra de superioridad, la violencia como manera de zanjar diferencias, la violencia como muestra de machismo, y sobre todo la violencia de superioridad, de intolerancia, ¿no? Porque el violento, ¿qué es lo que busca? Anularlo al otro, y como no puede anularlo, a veces desde el discurso, desde la retórica, desde la discusión, cuando no tiene razón o aún teniéndola, recurre a la violencia, es porque quiere eliminarlo al otro, en términos físicos, o al no poder soportar lo que el otro le plantea, también trata de eliminarlo o agredirlo físicamente. Es muy común en los barrios, es muy común. A mí lo que me preocupa, no hay gente que ya no tiene retorno, pero yo lo que noto en los chicos, en los chicos, en los adolescentes, que es una edad bastante peliaguda, bastante jodida, hay mucha violencia. Hay mucha violencia verbal, hay un nivel, ¿cómo decirlo? Yo no sé si hablar de una caída en el nivel educativo, porque también tiene que ver con eso. La gente más educada es menos violenta, trata de zanjar sus diferencias a través del diálogo y no a través de la violencia. Entonces, yo noto como que hay como la ignorancia más profunda, que calculo que debe ser producto de muchos años de paros docentes, de la crisis económica, de la crisis económica que repercutió en la educación, y que la televisión también, sí, aquí me hace una seña un amigo y me dice, es cierto, la televisión promueve constantemente la violencia como un hecho natural, como un hecho cotidiano. Mueren personas en tal o cual lugar, se las mataron, y pasamos a la receta del día. O sea, algo común, cotidiano, corriente. Los videojuegos, yo no sé si eso genera violencia, pero también, digamos, es un elemento más. Esa cosa de intransigencia se ve en el tema del fútbol. Yo nunca, eso estaba por decir el otro día, me olvidé. Yo soy hincha o simpatizante de San Martín, pero no los odio a los hinchas de Atlético, ni creo que no existen. Porque cuando uno escucha en la tele a los hinchas cuando dicen, ¡no existí, loco! ¡No existí! ¡No existí! Negarlo al otro es parte de esa violencia que nosotros, de la que estamos hablando. Nos parece un tema muy, muy interesante. Nos gustaría escuchar alguna opinión de algún oyente. Me ahogué. Porque yo conozco casos de gente que la patotearon porque llevaba puesta la camiseta de un club. Y si uno puede decir, la pasión es buena cuando es una pasión positiva, pero cuando la pasión te lleva a ser intransigente o verlo a la persona que de otro club como un enemigo, yo creo que hay un fenómeno social ahí que yo no soy quien para analizarlo, uno simplemente tira líneas de pensamiento personal, pero que evidentemente es un problema grave, que yo creo que la escuela y los colegios deberían tratarlo como un tema específico, como una problemática social específica. Por otro lado, existe también, convengamos, los accidentes de tránsito que se producen también en muchos casos por el tema del alcohol. Hay una ley en Tucumán de que a partir de cierto horario no se puede seguir vendiendo alcohol en Tucumán. Sin embargo, en San Miguel de Tucumán uno sabe, por ejemplo, en la zona de Casal, 24 de septiembre al 1000, o en la zona de La Roca, o en alguna otra zona, la zona de Belgrano arriba, pasando la América y demás, que a la hora que uno vaya le van a vender alcohol. Y bueno, eso es parte de una transgresión constante que nos lleva a lo que nos lleva, a situaciones, el caso de la señora, de la doctora que se cumplió un año de su muerte en Yerbabuena, esa gente venía de comprar alcohol en el centro. Y bueno, y pasó lo que pasó. No es gracioso, no es una cosa así nomás, es un daño profundo el que se hace al no cumplir con las leyes, y la gente que tiene que hacerla cumplir, como el caso del IPLA, no lo haga. O sea que ellos aprietan y sueltan. Si el IPLA no quiere que nadie venda alcohol, nadie va a vender alcohol. Pero sin embargo, aprietan y sueltan. Y bueno, tratemos de esas cosas y llevarla adelante. Ayer hubo un accidente aquí en Tafí Viejo, en la esquina del Club Villamitre, una moto chocó con un auto, un Renault 12 plateado, que ahí está en la comisaría, cualquiera que pase por ahí puede ver, le pegó un bollazo tremendo. El que manejaba la moto era un menor, que según me dijo la policía está en grave estado en el hospital Padilla, venía a alta velocidad bajando por la calle Cochabamba, se encontró con el auto, le pegó en la puerta del conductor, o sea que iba mal. Y esto también habla de otro tema, del tema de la seguridad, el tema de la responsabilidad, el tema de la responsabilidad de los padres a darle un vehículo a un menor, el tema del no usar casco, y una serie de cuestiones que esta sociedad transgresora no puede resolver y que están matando a nosotros mismos, nos estamos matando por no seguir normas de convivencia básica y no poder entender alguna de las problemáticas. Yo creo que el colegio y la escuela, por eso cuando hablaba hace rato de una dirección de escuela, son lugares donde todo este tipo de políticas se pueden llevar adelante. Y aclaro, no cobro el copyright. Si alguien se hace cargo, que se haga cargo. A mí no me interesa decir si fue idea mía, no. Yo lo que quiero es que se haga. Yo quiero que haya una dirección de escuela que enseñe teatro a los chicos desde chicos, que lo enseñe a ser libre, a expresarse libremente. Quiero que haya una escuela que enseñe la historia de Tafí Viejo. Quiero que haya una escuela que vea la problemática social de cada familia y poder trabajar en ese sentido. Bueno, yo quiero tantas cosas también. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Diamond, and I hope you like diamond. Estamos en Un Chullo Más por FM La Voz 88.3 de su dial, señora, señor. Teléfono para comunicarse el 461-9315, el celular 155-677378. Y bueno, ¿usted escuchó alguna vez la frase durmiendo con el enemigo? Bueno, aquí uno hace toda una apología y una defensa del buen vivir, y el compañero musicólogo te manda un tema de Bob Marley. Bien, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Pero dentro, volviendo a lo que estábamos hablando hace un rato, hay que analizarlo, hay que pensarlo, hay instituciones que están para eso, hay un gobierno que debe tener parte de su estructura, digamos, para eso. A la sociedad no hay que pensarla en lo que pasa, sino tratar de prevenir lo que puede pasar. Bueno, pero pedir planificación en Tafí Viejo es medio complicado. Bien, volviendo a la arena política, hoy se va a dar una nueva oportunidad a la oposición, a esta oposición tan irascible, tan opositora, digamos. Bueno, hoy se va a reunir de nuevo el Senado, y la gran incógnita es si el kirchnerismo tiene o no un plan B para enfrentar la investida opositora y quedarse en la sesión de hoy con el control parlamentario del Senado. En la reunión de labor parlamentaria realizada ayer por la tarde en el despacho de Julio Cobos, no hubo cambios ni modificaciones en las posturas que oficialistas y opositores llevaron a la fracasada sesión de la semana pasada. Uno puede decir esto, este tema nos tiene un poco cansadito, la chicana de los políticos, que Menem se presenta o no se presenta. Un temblor acá en el estudio. Que Menem se presenta o no se presenta, que bueno, que es parte, digamos, del juego democrático, te doy quórum, no te lo doy, tenés mayoría, no tenés mayoría. Parecería una cosa más de los políticos. Pero hay que tener en claro una cosa, los políticos son la representación más alta de nuestra sociedad. Nos guste o no nos guste. Nuestros representantes son eso. Nuestros representantes, somos representados por ellos, o sea que en cierto sentido nos expresan a nosotros. Y lo que uno ve en esta disputa por el Senado, a una oposición que busca anular a la otra persona, que busca que, por ejemplo, el oficialismo deje de tener mayoría en comisiones que hacen a la gobernabilidad del país. O sea, una oposición que lo único que busca es destruirlo al gobierno. Y en el medio de todo esto, de la destrucción del gobierno, está la gente. Si un gobierno que debilitado, un gobierno sin poder, un gobierno que no puede pagar los sueldos, que no puede pagar, están planteando que el tema de la deuda externa con los decretos que ha hecho la presidenta no salgan adelante, lo que va a obligar a que el país pida préstamos en el exterior. Estos préstamos vamos a pagar 15 veces más caro de lo que nos cuestan a nosotros las reservas. En ese aspecto habría que tener en cuenta qué nivel de oposición tenemos. Una oposición que busca con el gobierno construir un país mejor, o una oposición que lo único que busca es destruir lo que se ha hecho para después no sabemos qué hacer. Porque eso es lo que es otra de las incógnitas. La oposición no tiene plan. O si lo tiene, no nos lo dice. O sea que debe de ser un plan que no debe ser muy bueno para nosotros. Esta búsqueda de anular al enemigo, o al rival en este caso, porque es un rival, es bastante, a mí me preocupa mucho, habla de un nivel de intolerancia, de totalitarismo bastante grande, la exacerbación que hace Carrió todo el tiempo de las medidas del gobierno, a mí me preocupan. Esta mujer con poder a mí me da miedo, esta mujer si tuviera poder me daría mucho miedo. Pero bueno, es parte de la lucha democrática y esperemos que los argentinos tengamos la sabiduría para saber ver quién es la gente que nos conviene y quién no. Thank you. estamos, último bloque, últimos momentos, se está acabando el día para nosotros. Como buenos vampiros, nos vamos a dormir. No, mentira, me tengo que ir a la ciudad a hacer unos trámites. Bien, estamos aquí en un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. El teléfono para comunicarse es 461-9315. El celular es 155-677378. Nos llama un oyente y nos dijo que el tema de los docentes, el básico, es de 700 pesos. Y que el problema es que los gremios siempre negocian y acuerdan ese tipo de medida que perjudica a los trabajadores. Y bueno, sería hora de que se pongan la pila los gremialistas y los trabajadores, en última instancia, traten de cambiar de gremialista, que no sigan acordando con el gobierno esos sueldos en negro, porque lo va a perjudicar para futuro. Bueno, vamos a tratar de desarrollar esto más adelante. Ahora estamos con nuestro corresponsal, recién llegado de Los Ángeles, de Hollywood. Estuvo allí participando del estreno que se dio allá de Alicia en el País de la Maravilla, en la película de Tim Burton. Vamos con Juanchi Murillo. Bueno, por ahí mañana o pasado vamos a hablar de los estrenos y también de los Oscar. Pero es importante decir que hoy acá la señora Gaceta nos comenta que hay un documental sobre las mujeres en la Facultad de Artes, se llama Mujeres Reveladas, un documental dirigido por Claudia Bueno, Flavia Calvete y Laura Villafañe, que se proyectará esta noche a las 20 en la Facultad de Artes, en Bolívar al 700, en San Miguel. El documental, según se adelantó, repasa 100 años de la historia de las mujeres, sus trabajos y luchas sociales a partir de una serie de entrevistas a Dora Barranco, Osvaldo Bayer, Olga Biglieca, Juan Suriano y Mirta Lobato. Bueno, está bueno, esto no es el mainstream, esto no es caro, esto no es Hollywood, es un documental cine de verdad. ¿A quién interesa la vida de las mujeres? Hay algunas que me van a pegar en la cara. Así que bueno, hoy a las 20 en la Facultad de Artes. Me imagino que la entrada es libre y gratuita. Si no, bueno, colaborar. Así que bueno, se nos está terminando el programa. Mañana hablamos de los estrenos y un poquito de los Oscars. Ahí el secreto de Soho. Sí, el secreto de Soho. Yo digo que es una película bastante buena. El compañero tiene una mirada más crítica. Yo acepto la crítica, pero no invalida lo bueno de la película, a pesar de que acepto que, como bien dice él, tiene algunos golpes bajos y golpes de efecto, es cierto. Por otro lado, y quería recordar, ayer dijimos que hoy en ¿cómo se llama el patio Lorca? Patio Lorca. Presenta 900. Y estoy pensando seriamente Bertolucci. Ver esta película de Bernardo Bertolucci, yo la vi hace como 20 años. Excelente película, se llama 900, porque bueno, 900 sería la traducción. Marca, digamos, el comienzo del siglo en Italia, en la Italia de esa época, y la lucha de clases. Bertolucci, sabemos, o fue un director vinculado al Partido Comunista Italiano. Bueno, siempre tuvo en sus películas una, digamos, búsqueda de lo social. Es una película muy linda, muy buena. La uno es mejor que la dos, porque bueno, yo la vi en dos partes. Así que bueno, al que quiera, el Patio Lorca, ahí en la LEN, cerca del BEA, no tengo la dirección, esta noche. Bueno, es un centro cultural, tiene un barcito. Sí, también. Tiene un barcito, está lindo el lugar. Bueno, nos estamos despidiendo. Esto fue un Yuyo Más, Juanchi Murillo, Santiago González. Será hasta mañana a las 6 de la mañana. Cierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No